calor de tu piel que ha quemado mi alma. Veneno tu sonrisa, veneno tu mirada, veneno tus promesas de amor que deprisa me matan. Veneno sin antídoto no me puedo curar, del mal que tú me hiciste ya no sé cómo escapar. Entrego mi cariño en otros brazos y no te puedo olvidar. Veneno, veneno, veneno, no puedo olvidar tu veneno, no puedo arrancar esta sed que me da tu recuerdo. Veneno, veneno, veneno, no puedo olvidar tu veneno, estoy condenado a morir con tu amor en mis venas. Veneno fue tu amor. Quemado mi alma, veneno tu sonrisa, veneno tu mirada, veneno tus promesas de amor que deprisa me mata. Veneno sin antídoto no me puedo curar, el mal que tú me hiciste ya no sé cómo escapar. Entrego mi cariño en otros brazos y no te puedo olvidar. Veneno, veneno, veneno, no puedo olvidar tu veneno, no puedo arrancar esta sed que me da tu recuerdo. Veneno, veneno, veneno, no puedo olvidar tu veneno, estoy condenado a morir con tu amor en mis venas.